ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Sean bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día 27 de septiembre del 2022. Este es un noticiero semanal y que en esta ocasión les comparte los siguientes titulares. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a iniciar con una nota de Irán, donde se están llevando a cabo revueltas tras el feminicidio de una mujer víctima de la policía moral que asesinó a esta joven por no llevar el velo bien puesto. El pasado 13 de septiembre, Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años, fue arrestada y tras su detención fue asesinada. Y bueno, pues fuertes manifestaciones han estallado desde ese entonces y les vamos a tener la información más adelante. También vamos a tener información acerca del 28S, el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto y también por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de todas y todos los cuerpos. Y bueno, pues colectivas anuncian movilizaciones en todo el mundo. Según datos oficiales, de todos los embarazos que se registran cada año, la mitad no son deseados, lo que corresponde a 121 millones de ellos. Junto con esto, cada 9 minutos muere una mujer a causa de un aborto clandestino en todo el mundo. Y estos abortos muchas veces pues son pues casos de falta de educación sexual, de abusos, de violaciones. Y bueno, pues grupos de derecha han querido quitar este derecho a la humanidad, como es el caso en Estados Unidos, ¿no?, donde grupos de derecha han restringido el derecho al aborto, al derecho sobre los y las cuerpos. Vamos a tener información más adelante. También vamos a tener una nota sobre Haití. Bueno, pues revuelta en Haití. Organizaciones haitianas cuestionan y reclaman la retractación del secretario general de la ONU y le exige respeto al pueblo haitiano. Nuestros compañeros de Radio Temblor nos comparten esta carta. También Haití No Minutage y Resumen Latinoamericano, quienes nos hablan acerca de este tema y de las protestas que han estado sacudiendo Haití desde ya más de 15 días y donde la situación de carestía y también de esta intromisión militar que ha hecho la ONU, pues ya es un punto límite en el que está viviendo Haití. Les vamos a tener información de estas revueltas. Y bueno, ya para cerrar el bloque de Rompiendo Fronteras, vamos a tener una nota de Mumia Abu-Jamal. Esta está titulada Assange, Palestina y otras luchas por la libertad. Es un texto de Mumia Abu-Jamal que nos hizo el favor de traducir Carolina Saldaña, a quienes enviamos un saludo y un abrazo afectuoso. Y bueno, en este texto nos habla acerca del trabajo que ha hecho Julian Assange por la libertad de expresión y el trabajo que ha hecho en Wikileaks y la relación también que ha tenido en desenmascarar la política que ha tenido el gobierno de Estados Unidos encubridor del Estado israelí en los ataques que ha hecho a Palestina. Un texto muy interesante de Mumia Uyamal que les vamos a compartir también más adelante. Y en el bloque desde el ombligo del monstruo, las notas de lo que pasa acá en México, vamos a iniciar con la información de la jornada por verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Pues más de 15 días de movilizaciones a 8 años de este crimen de Estado. Y bueno, pues les vamos a compartir el pronunciamiento de los padres y madres de familia que han titulado a 8 años se vislumbran horizontes de impunidad. Y vamos a darles un pequeño recuento de estos días de fuertes movilizaciones, la visita al cuartel militar número 1, a la FGR, a los cuarteles de Guerrero y también la marcha nacional allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues esta información se las tendremos más adelante. También información de la Ciudad de México, se llevaron a cabo protestas con la inauguración de Mítica, este edificio que, bueno, pues ha sido denunciado como un megaproyecto de muerte, un megaproyecto inmobiliario en la Ciudad de México, y el pueblo originario de Joco salió a manifestarse el pasado 23 de septiembre, y les vamos a tener información y la cobertura de lo que pasó ese día en esa manifestación contra el llamado cártel inmobiliario. También les vamos a tener información de Puebla, donde las normalistas de Teteles Puebla han estado llevando a cabo una jornada de protestas por la defensa de su escuela rural ante los intentos de privatizarla y la demanda de recursos para mantener el proyecto de internados de estas escuelas rurales. Y bueno, les vamos a tener información. Ellas fueron también desalojadas hace unos días en la Ciudad de México de un bloqueo que tenían y también hicieron esta denuncia. Les vamos a compartir información al respecto. Y bueno, también en México se está llevando a cabo la celebración del maíz, son días de cosecha, es una de las plantas principales del llamado mundo mesoamericano. Y bueno, y aunque los pueblos lo celebran, también está en riesgo este grano. Y en México, nos dice Avispa Media, continúa bajo presión de tratados comerciales para privatizar la semilla. Estos días han habido varios foros en torno a lo que se conoce como la UPOV, la Unión Internacional para la Protección de Obtención de Vegetales, que bueno, pues es un mecanismo que busca privatizar las semillas, quitárselas a los campesinos, el derecho que se ha tenido pues milenariamente de compartir e intercambiar las semillas nativas y criollas, pues quedaría imposibilitado, ¿no?, con estas nuevas leyes que está impulsando el T-MEC, entre otros proyectos privatizadores de las semillas. Bueno, se los vamos a platicar más adelante, una nota de Avispa Media que pues nos habla también de esta semilla muy importante. Y bueno, les vamos a tener también música, vamos a compartirles la canción de Bella Ciao en persa, esto debido a la protesta en solidaridad con Masha Amini, allá esta mujer que fue asesinada por la policía moral de Irán. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta canción. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com, también a través de las redes sociales libres en mastodon.social, dias.org, y también nos pueden encontrar en iVoox, Archive y en las redes sociales de paga, pues donde le sacamos la lengua al capitalismo, en Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. Y bueno, pues a romper el cerco informativo, vamos con la primera canción y comenzamos con las notas. Estás escuchando Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Es que aluye todo, te cedo y Bello ciao, bello ciao, bello ciao, ciao, ciao, می پریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تو فردا خاک این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا ML Noticias de Abajo Rompiendo Fronteras. Bueno, vamos a iniciar con las notas y vamos a Irán, donde hay revueltas tras el feminicidio por parte de la policía moral que asesinó a una joven por no llevar bien puesto su velo. El pasado martes 13 de septiembre, la joven Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años, fue arrestada por la policía moral, policía religiosa islámica, que recorren las calles de Irán para cuidar que las mujeres cumplan con el código de conducta. Por no usar correctamente el hijab o velo, pues fue detenida y 3 días después murió bajo la custodia de esta llamada policía moral. Su muerte causó una revuelta en el país que aumenta cada día. Las mujeres en Irán desde el 79 están obligadas a llevar este velo, pero con el nuevo actual gobierno ultraconservador del presidente iraní Ebrahim Raisi ha aumentado en los últimos meses la presión para que las mujeres cumplan con las estrictas reglas de vestimenta. El descontento social que se ha visto durante meses anteriores se ha intensificado, pues se han dado quemas de automóviles, protestas multitudinarias. Se habla hasta de varias personas fallecidas y hasta 38 personas heridas en las ciudades donde se han dado las protestas más fuertes, como es el pueblo natal de Amini. Miles de mujeres del país se han manifestado cortándose el pelo, quitándose el hijab e incluso quemándolos como acto de repudio contra el régimen de Irán y la muerte de esta joven. También han tomado las calles hombres y mujeres que se han unido a dichas movilizaciones. El grupo kurdo de derechos humanos Hengau declaró el domingo que al menos 38 personas resultaron heridas en las dos ciudades donde se dieron las concentraciones más importantes. Y bueno, en más de 50 ciudades hubo estas movilizaciones. Las imágenes que recorren las redes sociales son impactantes, bailando en torno a autos incendiados. Las mujeres, pues sí, que quitándose estos velos e incendiándolos, quemándolos. Y bueno, pues una situación pues lamentable, el asesinato de esta mujer, y también un hecho que bueno, pues hay que saludar y solidarizarse con esta revuelta que hoy está pues intentando cuestionar de frente este régimen teocrático, pues como es el iraní, ¿no? Entonces, pues solidaridad con la revuelta iraní y justicia para Mahsa Amini. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, en Estados Unidos, pues nuestro compa Mumia Uyamal nos comparte un texto que nuestra compañera Carolina Saldaña nos hizo el enorme favor de traducirlo. Y se los vamos a compartir. Se titula Assange, Palestina y otras luchas por la libertad. Julian Assange, periodista y editor del sitio web conocido como WikiLeaks, enfrenta un régimen terrible de tortura en caso de ser extraditado a Estados Unidos bajo falsas acusaciones de espionaje. El personal de WikiLeaks se ha dedicado principalmente al trabajo periodístico de desentrañar y sacar a la luz las mentiras, crímenes y asesinatos del gobierno al impulsar las injustas guerras imperiales en Irak y Afganistán. Assange no ha cometido ningún crimen, excepto tal vez uno que es verdaderamente imperdonable: avergonzar al ejército imperial estadounidense mientras asesinaba a civiles inocentes sin armas en Irak y otros países. WikiLeaks publicó grabaciones de soldados estadounidenses riéndose y bromeando mientras masacraban a personas árabes. Y adivinen quién fue acusado de un crimen: Julian Assange, quien ha sido sometido a las torturas alucinantes del confinamiento en solitario, el cual es una violación de las normas internacionales de derechos humanos. Julian no es ciudadano de Estados Unidos, no es espía, es un periodista valiente y capaz quien ha luchado para revelar la verdad. Debería andar libre y no solamente con elogios, sino con el otorgamiento de un premio. Y ahora hablemos de Palestina. Hace poco, al escribir sobre este tema, me refería a la obra del filósofo Achille Mbé y su libro publicado en 2019, Necropolitics. El profesor Mbé toma nota de lo que él llama las salidas de la democracia, o en otras palabras, de las personas intencionalmente excluidas del proceso democrático, es decir, de las personas contempladas como fuereñas. Escribe de la manera en la que las y los palestinos en las tierras de su nacimiento constituyen un pueblo excluido y compara esto con las exclusiones desde mediados y finales del siglo XX, conocidas en el mundo como el apartheid en Sudáfrica. Mbé escribe: los retenes permanentes o aleatorios, los bloques de cemento, los montículos de tierra diseñados para bloquear caminos, el control del espacio marino y atmosférico, el control de la importación y exportación de todo tipo de productos, las frecuentes incursiones militares, la demolición de casas, la profanación de cementerios, el desarraigo de olivares enteros, la obliteración de la infraestructura y su conversión al polvo, los bombardeos de altitudes medias y elevadas, los asesinatos selectivos, las técnicas de contrainsurgencia urbana, la elaboración de perfiles de las mentes y los cuerpos, el hostigamiento constante, el fraccionamiento de tierras en lotes cada vez más pequeños, la violencia celular y molecular y la generación de la solución de inscripción en un campamento, todas las medidas factibles se usan para imponer un régimen de separación, el funcionamiento del cual paradójicamente depende de una aproximada intimidad con las personas que han sido separadas. Este filósofo agrega: de varias maneras, tales prácticas nos recuerdan el despreciado modelo del apartheid, con sus bastuzanes, sus vastas reservas de obra barata, sus zonas blancas, sus múltiples jurisdicciones y su violencia gratuita. Sin embargo, la metáfora del apartheid no explica plenamente la naturaleza específica del proyecto de separación israelí. En primer lugar, este proyecto se apoya en una base metafísica y existencial bastante particular. Los recursos apocalípticos y catastrofistas que lo avalan son mucho más complejos y traen un horizonte histórico más largo que los hechos posibles por el calvinismo sudafricano. Segundo, con su carácter de alta tecnología, los efectos del proyecto israelí sobre la entidad palestina son mucho más formidables que los operativos relativamente primitivos emprendidos por el régimen del apartheid en Sudáfrica entre 1948 y principios de los 80s. Esto también sucede con la miniaturización de la violencia, su celularización y molecularización, al igual que sus variaciones técnicas del borrado material y simbólico. También se evidencia por los procedimientos y las técnicas de demolición de casi todo: infraestructuras, casa, caminos, el campo, y por la dinámica de la destrucción frenética, cuya ausencia radica en transformar las vidas de las y los palestinos en montones de ruinas o basura destinadas para la purificación. En Sudáfrica, los montículos de ruinas nunca llegarán a una escala de esta magnitud. Aquí hemos citado a Achille Mbé y su libro Necropolitics. Ahora tenemos una clara idea del régimen de castigo colectivo dictado contra Palestina, según este brillante académico africano. En cuanto a mí, la lucha continúa. Donde quiera que a ustedes se encuentren, probablemente hay un grupo de jóvenes activistas organizándose por nuestro bien en nuestra representación. Siempre estaremos luchando porque, en las palabras de nuestra hermana fallecida, Kilu Niyasha, la libertad es una lucha constante. Los quiero a todas y todos, con amor, sin miedo. Soy Mumia Abu Yamal, 14 de septiembre del 2022, audio grabado por Prison Radio. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Ahora vamos con la nota acerca del 28S, el 28 de septiembre, el Día de Acción Global por la Despenalización y la Legalización del Derecho al Aborto, así como acerca de las movilizaciones que ya anuncian distintas colectivas en todo el mundo para hacer valer este derecho en algunos lugares ya conquistado y para refrendarlo en muchos otros lugares, pues para apenas ir ganando este derecho que ha sido negado durante mucho tiempo por distintos prejuicios, muchos de ellos religiosos, también de control social. Y bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de todos los embarazos que se registran anualmente, la mitad no son deseados, lo que corresponde a 121 millones de ellos. Pero el 28S no es una fecha para presentar datos estadísticos ni cifras que sin contexto nos indican que cada 9 minutos muere una mujer a causa de un aborto clandestino en todo el mundo, o que la mayoría de estos abortos fue a causa de un abuso sexual, sino ese día ponemos al centro de la lucha de las mujeres por tener una vida digna y por fomentar la erradicación de todas las formas de violencia, así como la plena garantía del derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. El 28S es una de las tantas consignas, es romper con estructuras patriarcales y los estereotipos de género que históricamente nos han oprimido, como el hecho de que las mujeres nacimos para ser madres, o que los cuidados, la educación y la crianza de los hijos se nos dan de forma biológica y natural, que mientras nosotras limpiamos, cocinamos y tenemos listos los alimentos, los hombres trabajan y estudian. Toda esta mitificación del amor romántico y con él el de la maternidad es el que por años nos permitió que nosotras pudiéramos posicionarnos en el mundo como personas que, al igual que los hombres, tomemos decisiones con respecto a nuestra salud sexual y reproductiva. Y si lo hacíamos, éramos señaladas como mujeres que no nos preocupábamos por la familia, como si ese fuera el único encargo y trabajo de nuestras vidas. Como cada año, colectivas feministas salen a las calles para gritar unas a las otras que no están solas en este andar, que si no tenemos deseos de ser madres no pasa nada, que no tener hijas o hijos está bien, que si nuestro método anticonceptivo falló no es una señal divina que nos bendice con un hijo, sino que es simplemente un descuido, como muchos otros que ocurren a diario, y que podemos interrumpir nuestro embarazo de manera legal y gratuita, como debería ser en cualquier parte del mundo en el que una mujer no desee ser madre. Esta acción ha evitado miles de muertes de mujeres en quirófanos improvisados, con médicos que lucran con la preocupación de una mujer e incluso de niñas que por más de un motivo han quedado embarazadas. Por esa lucha, el 28S, porque ninguna niña, mujer o persona con capacidad de gestar muera por practicarse un aborto clandestino. Por eso se demanda el estado de cobertura gratuita de la interrupción del embarazo, para proteger la salud íntegra de todas nosotras y por garantizar que nuestras libertades se ejerzan con autonomía. Cada 28S recordamos que el aborto clandestino e inseguro es la tercera causa más habitual de muerte materna. Detengámoslo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y bueno, pues es un fragmento de un texto que escribe una compañera que encontramos en redes, que se llama Diana Valenzuela, y bueno, pues les compartimos algunos fragmentos de su texto, y pues seguramente ya muchos escucharán este noticiero, ya sea el día de la movilización o posterior a ella, y pues seguramente en el siguiente noticiero también les estaremos trayendo los pormenores de cómo estuvo esta movilización de este año del 28S. Así que bueno, pues saludos y solidaridad con la lucha de nuestras compañeras por sus derechos, por la reivindicación y vindicación pues de lo que el patriarcado les ha arrebatado, que es su libertad. Continuamos con más información. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, ahora nos vamos a Haití, donde pues desde hace 15 días se ha llevado a cabo pues un levantamiento popular Nos dice nuestros compañeros de Radio Temblor, organizaciones haitianas cuestionan y reclaman la retractación al secretario general de la ONU y cambio en las bases de la relación con Haití. Esto debido a que, como les decimos, desde hace 15 días se han dado manifestaciones muy fuertes y este personaje, el secretario general de la ONU, ha salido a decir pues bastantes tonterías, por decirlo menos. Él es Antonio Guterres y a él se dirigen con esta carta. En medio de las manifestaciones multitudinarias de un levantamiento popular que mantiene al país paralizado desde hace 15 días, sorprendió que el lunes 26 de septiembre se diera a conocer una carta abierta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por parte de 42 importantes grupos y redes de organizaciones sociales y políticas haitianas que representan a millares de ciudadanos. En esta carta, entre otras cosas, sintetizándoselas, que también se las estamos compartiendo a través de nuestros portales y redes, tanto con nuestros compañeros de Radio Temblor como en Noticias de Abajo, les vamos a compartir algunos extractos. Pues le señalan, le critican la forma en la que se dirige hacia el pueblo haitiano y que, lejos de pues criminalizarlo, como es lo que ha hecho este señor Antonio Guterres en una entrevista que da a medios europeos, pues le critican el accionar de los cuerpos militares de la ONU que se encuentran en Haití, que pues son causantes de la mayoría de violaciones a los derechos humanos en esta isla. Y una situación lamentable que nuevamente vuelve a mostrar el daño que hace el ejército en poblaciones civiles desarmadas, pauperizadas. Y bueno, dentro de esta carta que le envían a este personaje, le exigen respeto, ante todo, para el pueblo haitiano. Y pues anuncia, ¿no?, que no van a dejar de movilizarse. Dice, para concluir, señor secretario general, queremos asegurarle que el pueblo esta vez solo dejará la calle con la instauración de un gobierno de transición elegido por los haitianos con una hoja de ruta, un programa global que se vaya en dirección a la satisfacción de sus legítimas pretensiones. Esto pasa necesariamente por la renuncia de Ariel Henry, a quien usted y los demás actores de la comunidad internacional antihaitiana se proponen apoyar a toda costa en la criminal labor de desestabilizar nuestro país. Nosotras, las organizaciones firmantes, lo invitamos a retractarse y mostrar respeto por la lucha del pueblo haitiano y reparar los enormes agravios cometidos en su contra con sus acciones y palabras despectivas. También estamos convencidos, como ya se indicó en la correspondencia de julio pasado, de que ha llegado el momento de que las relaciones entre Haití y el sistema de las Naciones Unidas se definan sobre nuevas bases, dado los resultados negativos y desastrosos de las misiones de la ONU desplegadas en Haití desde la década de 1990. Y firman pues estas más de 40 organizaciones. Insisto, los invitamos a que vean esta carta, que de hecho está traducida del francés al español, para que podamos conocerla a plenitud y que la podemos encontrar en Haití No Minutage o en radiotemblor.org. Solidaridad con la revuelta de Haití, respeto para Haití, fuera la ONU, fueran los militares, pues de nuestras calles, de nuestros pueblos, de nuestras vidas. Continuamos con más información. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe no ha muerto. Exigimos

ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues se cumplieron 8 años de el trágico 26 de septiembre en el que desaparecieran a 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Ellos, después de estos 8 años, hemos descubierto que fueron víctimas de la complicidad y el contubernio no solamente de grupos criminales que operan en la zona, pues muchos de ellos dedicados al narcotráfico, sino que también habían participado de manera directa, pues tanto funcionarios públicos como pues fuerzas armadas de todos los órdenes municipales, estatales, federales, donde se incluían no solamente a policías federales, sino también a cuerpos del ejército y la propia Marina Mexicana. Una situación pues no solamente dolosa, sino vergonzante, que nos recuerda épocas tan nefastas como el 2 de octubre del 68 y que hoy marca nuevamente a México una fecha pues trágica como esta del 26 de septiembre del 2014. Y bueno, pues a 8 años se llevaron a cabo jornadas pues de demanda por la verdad y la justicia, porque a 8 años pues aún no se ha logrado esto. Por el contrario, se ha demostrado que durante la administración pasada hubo una serie de obstáculos que impidió no solamente capturar a los culpables, sino también poder accesar a la verdad de lo que había acontecido. Hoy en la nueva administración han habido algunos avances, aunque también insistentemente nuestras compañeras y compañeros padres de familia de Ayotzinapa han manifestado también cierta opacidad, cierta lentitud, el uso faccioso del tema Ayotzinapa por parte de la nueva administración federal, y han pues demandado eso, justicia y verdad para Ayotzinapa, como lo han hecho desde hace 8 años. Y estos 15 días han estado llevando a cabo movilizaciones. Destacaron entre ellas las movilizaciones que hicieron a los cuarteles militares en Guerrero, tanto en Chilpancingo como en Iguala, donde pues con acciones fuertes los muchachos como los padres de familia, pues entendiblemente molestos y rabiosos, pues lanzaron piedras, cohetones, aventaron un auto para estallar la puerta de los cuarteles, y así hacer pues un llamado a la opinión pública, a los medios de comunicación, de que estaban demandando verdad y justicia para Ayotzinapa. Y aunque se fue atacado en los medios de comunicación como hechos violentos, entre comillas, el hecho es que estas acciones fuertes ayudaron a que por la tarde-noche y al día siguiente el gobierno federal se viera obligado a nuevamente emitir y ejecutar órdenes de aprehensión en contra de los ya indiciados de la investigación que había sacado ya la Comisión Nueva por la Verdad y la Justicia. Durante estos 15 días, la primera semana se llevó a cabo la mayoría de protestas en Guerrero, y en la segunda semana fue en la Ciudad de México. Se visitó la embajada del Estado de Israel, donde se le acusó pues también de complicidad, mientras no extraditara a Tomás Herón de Lucio, pues también comprobado cómplice de la mentira histórica, y quien está refugiado en la casa de uno de los personajes que vende los softwares espías, no solamente a México, sino a otras partes también del mundo, por parte del Estado israelí. También se visitó la Fiscalía General de la República, donde los encargados de la fiscalización de la justicia se les encaró demandándoles celeridad en tanto en la investigación primero falsa que hicieron, como ahora en la investigación nueva, en la que, aunque ya primero sacaron 80 órdenes de aprehensión, después la redujeron a 40 y hace unos días se anuncian solamente 24. Una situación también bastante anómala, y que las propias movilizaciones denunciaron ante la Fiscalía General de la República. Tras ello, se dio una protesta bastante fuerte, que bueno, al menos en nuestras redes sociales, en Noticias de Abajo, ha sido bastante comentada. Ha sido el ataque al cuartel militar número 1, que pues sí fue bastante fuerte. Se derribaron vallas, se aventaron cuetones y petardos, piedras, a un ejército que, insistimos, se había portado cómplice con un estado asesino. Y pues era también entendible el rechazo, porque ahí está encubierto Cienfuegos, porque muchos de las autoridades militares que en ese entonces ya tenían cargo, hoy siguen y continúan dentro del mismo gobierno, y lejos de facilitar o permitir el acceso a la justicia, pues la han obstaculizado, han intentado mantener un manto de impunidad sobre los militares y han intentado desviar también la investigación. Un papel nefasto el que ha tenido el ejército, no solamente en la desaparición, sino en este actuar de los propios 8 años. Y esto agravado más en un contexto en el que México está debatiendo acerca de la acelerada militarización del país, de la vida tanto civil como policíaca. Bueno, vamos a escuchar el audio, la declaración pública que hacen los padres y madres de familia de Ayotzinapa en la movilización del día 26 de julio, tras esta movilización en el cuartel militar, que insistimos fue bastante polémica y debatible en medios. Pues todo hacía pensar que también iba a haber una movilización fuerte en el Zócalo de la Ciudad de México, en frente de la sede presidencial. Sin embargo, muy inteligentes los jóvenes estudiantes y los padres, madres normalistas, decidieron principalmente hacer una declaración política y dejar claro y evidenciar pues la falta pues de accionar político de la actual administración, y pues también la responsabilidad que tuvo el ejército en este crimen de Estado. Y bueno, vamos a escucharlo a continuación. Y los invitamos también a que vean la cobertura de Noticias de Abajo en nuestras redes sociales y en nuestra página. A 8 años se vislumbra horizontes de impunidad. Ayotzinapa, Guerrero, 26 de septiembre del 2022. Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, a 8 años que agentes del Estado y criminales desaparecieron a nuestros hijos, seguimos de pie y con la frente en alto en su búsqueda permanente. En este sinuoso camino hemos perdido a varias madres y padres que se han adelantado sin saber el paradero de sus hijos. Un ejemplo de este temple y entrega por la causa es la de nuestro compañero Bernardo Campos, que arriesgó su vida y perdió la vida buscando hasta el último aliento a su hijo. Aquellas imágenes de la violencia irracional de policías, soldados y delincuentes desplegada la noche del 26 de septiembre contra nuestros hijos, golpean nuestra memoria en estos días. Sus acciones siniestras, desapareciendo y matando a jóvenes que solo querían ser maestros, ilustra la podredumbre de las instituciones de un Estado decadente. 4 años del gobierno anterior y 4 del actual han sido insuficientes para darnos verdad. La administración pasada se confabuló con policías, soldados y delincuentes, construyendo una investigación penal basada en tortura y manipulación de evidencias para maquillar los hechos y ocultar el paradero de los 43. Por su parte, el gobierno actual, pese a su compromiso de esclarecimiento, solo ha presentado avances parciales. Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. En las investigaciones solo existen hipótesis sin solidez probatoria. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran prueba científica indubitable. Líneas y más líneas de investigación que solo aumentan nuestra incertidumbre y dolor. Como el gobierno anterior, la jerarquía militar toma la tribuna política y desde ahí lanza amenazas contra quienes les imputan crímenes y violaciones a los derechos humanos. Los militares se niegan a ser investigados pese a la existencia de pruebas que establecen su responsabilidad directa e indirecta en la agresión de nuestros hijos, mismas que han sido valoradas por los jueces que libraron órdenes de aprehensión No quieren ir a rendir cuentas ante los jueces civiles. Se sienten intocables. Se creen fuera del imperio de la ley. Jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder militar, cancelando 16 órdenes de aprehensión que existen en su contra. Como el gobierno anterior, las autoridades nos mienten. Primero nos informaron de la existencia de 83 órdenes de aprehensión y ahora los medios de comunicación dan cuenta que se desistieron de 21 acciones penales, entre ellas 17 militares. Mientras tanto, el actual gobierno guarda silencio, sin darnos una explicación. Por el contrario, se agazapan, nos cierran las puertas de las instituciones y ponen al frente a la policía como muestra de indolencia. Este gobierno criminaliza nuestra forma de lucha y protesta. Acude el fantasma de la infiltración de intereses ajenos en las protestas para descalificarnos, invisibilizando e invalidando nuestro dolor y nuestra digna rabia. Para frenar los pocos avances en el caso, se abren guerras intensas dentro del gobierno, golpeando a funcionarios que muestran compromiso con el caso, relegándolos y dándoles mérito de trabajo que realizaron cuando en el ambiente enrarecido que frena el avance del caso. ¿De cuál forma el propio gobierno filtra a los medios de comunicación partes sensibles de la investigación para obstaculizar los procesos judiciales y el acceso a la justicia? Se usa nuestro caso para un poder de Estado, golpe políticamente a otro. Se culpan mutuamente por los fracasos judiciales. Por su parte, los perpetradores se engañan y tienen voz en los medios de comunicación, mientras nosotros como víctimas pasamos los tragos amargos de la impunidad que acrecienta nuestro dolor y deseo de verdad y justicia. Las anteriores son señales funestas que presagian impunidad, que ilustran más de lo mismo. El tiempo transcurre, inexorable. Los días de esta administración gubernamental se agotan y nuestro caso se empata en una lodazal de manoteos, zancadillas y golpeos por debajo de la mesa entre una y otra institución, con el fin y avieso de frenar el avance del caso y tejer un manto de impunidad. Pero desde aquí les decimos, madres y padres y la normal rural de Ayotzinapa, no le permitimos. Alcanzaremos nuestra voz, recorreremos las calles del país y elevaremos el nivel de nuestra lucha para lograr verdad y justicia. Atentamente, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, Comité de Padres y Madres de los 43. ¡Porque vivos se los llevaron! Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Bueno, pues el pasado 23 de septiembre en la Ciudad de México se llevaron a cabo manifestaciones allá en el sur de la Ciudad de México, manifestaciones convocadas por el pueblo originario de Joco contra los megaproyectos de muerte, principalmente esta llamada Torre Mítica, la cual es un megaproyecto inmobiliario que se ha desarrollado pues devastando de manera ecocida árboles, imponiéndose en un pueblo originario que, si bien ya está saturado de una mancha urbana, aún hay pues espacios de construcción comunitaria, de tradiciones ancestrales, que hoy están siendo, pues queriendo ser avasallados por estos proyectos de la gentrificación. Pues ellos han mantenido una resistencia durante todo este proyecto de construcción del megaproyecto Mítica. Y ellas y ellos han decidido pues seguir en la resistencia a pesar de que el megaproyecto, pues insistimos, sigue avanzando. y decidieron también llevar a cabo esta manifestación el pasado 23 de septiembre, en el día en que se inauguraba esta, no solamente Torre Mítica, es un complejo inmobiliario que pues incluye una bastante extensión territorial en donde se ha construido un complejo de centro comercial, casas, habitación de super lujo, y un espacio de desarrollo, detonación, de alto plusvalor, como le llaman los capitalistas, que principalmente es decir, desplazar a los pueblos originarios, pobres o clase medieros, por pues grupos de clase alta que aparte van a pues a saquear la poca agua que tiene la zona, que van a generar una pues sociedad aún más clasista en la zona, que ya de por sí, y que bueno, pues genera también esta inconformidad a los habitantes, que no se les ha pedido su opinión y que por el contrario se les ha avasallado, se les ha impuesto. Ha habido una división comunitaria que ha generado violencia hacia la gente que defiende al barrio original y al pueblo de Joco. Y bueno, pues desde aquí nosotros mandamos nuestra solidaridad con nuestras compañeras y compañeros, quienes, insistimos, están luchando por el derecho a la ciudad, por el derecho a ser tomados en cuenta en este proceso de devastación que está haciendo pues el gobierno y los capitalistas aliados en la ciudad monstruo. Vamos a escuchar un fragmento del meeting que se llevó a cabo allá en la Torre Mítica y continuamos. Abajo el cartel inmobiliario: vivan los pueblos, barrios y colonias de las ciudades. Bueno, pues se llevó a cabo también manifestaciones de normalistas en la Ciudad de México, no solamente de Ayotzinapa, sino que también hubo de nuestras compañeras y compañeros de Teteles Puebla. Ellos y ellas, bueno, pues han realizado esta jornada de protesta ante la amenaza de la privatización de su escuela. Pues estas jornadas han pues sido mítines, marchas, bloqueos, y esto ante la amenaza del director de la escuela de Teteles Puebla, de la Normal Rural, que busca privatizarla, y también ellas están demandando recursos para mantener el proyecto de internados de las normales rurales. Y una situación bastante, pues no rara, cuando ya estamos acostumbrados a saber qué son los gobiernos, pero para mucha gente podría ser contradictorio el hecho de que, por un lado, el gobierno habla de dar muchos programas sociales y demás, pero la verdad es que sigue manteniendo ahorcados y con un ánimo hasta de liquidar y exterminar a las normales rurales, que debiesen tener mucho, mucho, mucho más apoyo. Sin embargo, ellos y ellas tienen que salir a las calles a demandar hasta que haya recursos públicos para estas escuelas tan necesarias y que han sido un ejemplo, pues no solamente de lucha, sino también de un trabajo pedagógico cercano a las comunidades que tanto lo necesitan, las comunidades rurales. Y bueno, ellas y ellos mantenían un bloqueo en la Avenida Reforma en la Ciudad de México el pasado 22 de septiembre, y en la madrugada el gobierno local de la señora Claudia Sheinbaum pues envió a miles de policías para desalojar su protesta sin darles solución ni atención. Simplemente les dijeron que se quitaran de ahí porque molestaban a los autos de esta gris ciudad. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento del audio donde hacen esta denuncia en el mitin de la FGR de la jornada por Ayotzinapa. Como ya se mencionó, el día de hoy en la madrugada, a estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán de Teteles Puebla se les reprimió, se les desalojó por hacer uso de sus derechos, derecho a la manifestación, para exigir que no se certifique su Escuela Normal Rural porque una certificación tiende a ser una privatización. Y sabemos que el propósito principal de las escuelas normales rurales es albergar a hijos de campesinos, hijos que no tienen el recurso suficiente para asistir a una escuela pública, federal, urbana. Entonces, estas mismas están exigiendo una mesa de negociación en la cual no se llegue a la certificación y, por supuesto, que cuando un funcionario no está haciendo bien su trabajo, es importante que se le quite del cargo. Es por ello que también se está exigiendo la destitución de los directivos de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán por hacer caso omiso a las necesidades que se tiene como institución. Como lo mencionaron compañeras, que el internado esté en pésimas condiciones, el comedor, dormitorios, y no es posible que estas alumnas tengan una buena educación si tienen estas condiciones de vida en su internado. Por ello, la delegación de Teteles se encuentra en un plantón en la plaza de Santo Toribio, manifestando y buscando la mesa de negociación y que se atiendan a las necesidades. Bueno, pues México continúa bajo la presión de tratados comerciales para privatizar la semilla, a pesar de que este próximo 29 de septiembre se conmemora el Día Nacional del Maíz, de que también se hacen muchos eventos, tanto religiosos, culturales, ligados a pues las dinámicas rurales y campesinas de México, que celebran y conviven con el maíz. A pesar de todo ello, pues México está bajo presión para firmar un convenio internacional que debe restringir el derecho del campesino y de los indígenas a guardar, intercambiar o vender semillas nativas o criollas. Incluso sus casas y campos pueden ser revisados, sus cultivos y cosechas pueden ser destruidos sin orden judicial, con el acompañamiento de fuerzas militares. El objetivo es garantizar el derecho de propiedad de las semillas patentadas y privatizadas, generalmente por grandes empresas como Bayer y Monsanto. La presión viene del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico CPTPP, firmado en 2018, y del Tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC, firmado en 2019, que obliga a México a adherirse en máximo 4 años al Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtención Vegetal, o la llamada UPOV. Y bueno, pues son simplemente reglas más rígidas y que, como dice al principio de este artículo, que es mucho más extenso y que los invitamos a que lo conozcan en el portal de Avispa Media, pero que esencialmente nos está hablando acerca de esta privatización de las semillas, quitarle el derecho a los campesinos de poder guardar sus semillas, de poder intercambiarlas libremente. Quieren convertirlas en una mercancía con patente, con copyright, en la cual pues eso, tengas que estar comprando semillas transgénicas, semillas que no dan más semillas, sino que te hace dependiente de estas semillas químicamente modificadas, y que también pues todo este desarrollo milenario que ha habido del maíz se pierde por unas empresas transnacionales que juegan con nuestra economía y con nuestra salud. Así que, pues, a estar atentos y pues a decir no al maíz transgénico, no a la privatización de la semilla, y por el respeto y cariño, amor que le debemos dar a nuestra semilla madre, que es el maicito. Así que, bueno, pues es una nota de Avispa Media más extensa, insistimos, que los invitamos a que lo conozcan. para conocer este proyecto de la llamada UPOV y las diferencias que tiene con tanto el acuerdo anterior en el que está actualmente todavía la reglamentación de las semillas en México y el que quieren hoy imponer ya de manera avasallante, impulsado esencialmente por estos lobbies capitalistas. Y bueno, pues con esto terminamos este noticiero. Esperemos que haya sido de su interés las notas que les compartimos. Los invitamos a que nos acompañen la siguiente semana para más información, a que nos compartan sus notas, a que manden sus audios. También les agradecemos a toda la gente que pues nos ayuda a veces de manera indirecta, sin saberlo, quizá muchos de ellos, que con sus notas pues alimentan este noticiero. Y también a la gente pues que se dedica a hacer este trabajo valiente, hermoso, interesante y también muy riesgoso, que es el periodismo. A todos ellos y ellas, muchísimas gracias. Y también a los medios, radios libres, portales que nos retransmiten, que nos republican. A todas ellas y ellos también, muchísimas gracias. Y pues a seguir difundiendo y hacer redes de comunicación abajo y a la izquierda. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Y agita, lo tachan de terrorista. Al negro y al indígena lo invisibilizan. Largas jornadas de trabajo, esclavitud asemejan. A la pobreza condenan con salario de miseria. Y no hay tregua con este gobierno que no tiene entereza. Y al frente tiene un presidente careta. Ojalá ves este sistema. Ellos pensaban que habíamos menguado, que por fin la rebelión. Que perdemos el tiempo intentando cambiar el mundo. Ellos pensaban que habíamos menguado, que por fin la rebeldía había pasado. Dicen que perdemos el tiempo intentando cambiar el mundo. El tiempo pasó, la mente cambió, pero el sentido de lucha creció. Se convirtió en el motor que incita mis pasos a la rebelión. Antisistema, rompo cadenas para vivir una vida más plena. Soltar apegos y quemar el ego, recuperar valores que se perdieron. Respeto y amor, lo verdadero en mi canción. Lo que yo espero es compartir mi sentimiento. Revoluciona, comienza por dentro. Quita los dogmas que te impusieron. Quita las cosas que no sirvieron. Quita el obstáculo que ellos pusieron. Ellos pusieron. Solo los valientes lograrán. No me hace tonto y no me deja vender cosas. Nosotros y trabajamos, este es un hecho humano de todo. Pero no me deja vender cosas.